y te contamos que después de las elecciones legislativas del domingo 22 de octubre, el Frente de Izquierda denunció que hubo fraude en la localidad de Libertador General San Martín en la provincia de Jujuy. En el recuento definitivo, hasta el jueves, el Frente de Izquierda mantenía una distancia de 152 votos a favor. El mismo intendente de la UCR, Oscar Hayat, había reconocido la derrota, pero el viernes, en el acta presentada por la Justicia Electoral, hubo un cambio y ganó la UCR por una diferencia de 2 votos. Para saber qué es lo que sucedió en este recuento de votos y por qué los resultados en las elecciones en Jujuy arrojaron estas diferencias inciertas, estamos ya en contacto con Gastón Remy, él es docente y apoderado del Frente de Izquierda de los Trabajadores en Jujuy. Buenos días, Gastón. Aquí Maru y Norman te saludan. Buen día, Maru, Norman, y saludo a toda la audiencia de la tribu. Gastón, ¿qué fue lo que sucedió? ¿Por qué los recuentos de votos dieron tan dispares entre un día y otro? Bueno, mirá, vos recién bien le contabas a toda la audiencia la situación que se está viviendo después del 22 de octubre acá en Jujuy, en la localidad de Libertador General San Martín, una localidad que tiene una historia bastante dura. Es el lugar donde está el ingenio Ledesma, donde, bueno, hay una situación de una impunidad por parte del empresario dueño del ingenio, la desaparición de personas, o sea, es un lugar bastante, una tradición bastante difícil, y nosotros hemos contratado que las irregularidades que yo tuve que denunciar el viernes en la audiencia de lectura de los resultados finales ante el juez, había una anomalía porque en los mismos registros de juzgado donde se va haciendo la carga de los resultados daban una diferencia a favor al Frente de Izquierda, como vos decías, y el mismo día de la lectura de las actas nos daban vuelta el resultado, perdiendo la localidad en la categoría de concejales por 2 votos. Luego nos pusimos a hacer el trabajo de ver urna por urna, o sea, a través de los certificados de actas de los fiscales nuestros y de otras fuerzas políticas, y nos damos cuenta que hay 2 mesas, la 1270 y la 1379, en donde en el acta definitivo, o sea, el acta que se toma para hacer la carga y dar el resultado, en esas 2 mesas nos ponen 0 votos. En una tenemos 37 votos y en otra tenemos 11 votos, o sea, un total de 48. Sin embargo, las actas nuestras y los telegramas del correo que muestran esta cantidad de votos no coinciden con el acta definitiva, en donde para la justicia electoral hay solamente 0 votos para el Frente Izquierda en la categoría de concejales. Entonces, bueno, eso es lo que fuimos a presentar hoy, una solicitud de reconsideración por parte de la Junta Nacional Electoral para que se abran estas 2 urnas y se proceda a hacer un recuento de votos donde seguramente salga a la luz de que esos votos están. Porque incluso te cuento, hasta los fiscales del PRO, que es parte de la alianza del gobierno de Gerardo Morales aquí en la provincia, muestran un resultado como el que te digo, 37 votos en una urna y 11 en otra. Entonces, bueno, si llegó a ser algún tipo de error de carga de datos, lo cual ya lo vemos bastante sospechoso, esperemos que se pueda corregir pronto y se mantenga el resultado que era hasta el día viernes, previo a la lectura de las actas por parte de la justicia, que era que ganaba el Frente de Izquierda. Gastón, estamos entonces en condiciones de decir que la denuncia o la presentación que ustedes acaban de hacer en esta mañana del día de hoy, denunciando de alguna forma el fraude en el recuento final de votos, ya fue tomada por la justicia electoral. Bueno, ellos ahora sí tienen que correr vistas a esa solicitud que hicimos de reconsideración, de que se abran las urnas. Ahora está en la voluntad de esta Junta Nacional Electoral darnos ese pedido o no, si no, a instancias superiores para seguir apelando. Pero déjame agregar también de que, ¿por qué nosotros desde un primer momento dijimos que había fraude? No solo por los datos que ya veníamos contratando, sino que fíjate vos que el jueves, o sea, un día antes de la lectura final del resultado, el mismo intendente radical, Oscar Hayat, hace una conferencia de prensa en Libertador y anuncia su derrota. Reconocía el triunfo del Frente Izquierda. Al día siguiente, el mismo viernes, al mediodía, los candidatos de su lista también hacían lo mismo, reconocían su derrota. Entonces, ¿cómo no nos vamos a poner realmente en alerta de un fraude cuando todo el gobierno de la localidad reconocía la derrota y cuando los mismos números daban justamente un resultado a favor del Frente de Izquierda? y bueno, de ya que hay un problema que se está vulnerando de conjunto, ¿no? La voluntad popular de todos los votantes de la localidad de Libertador. Desde lo más burocrático, Gastón, ¿hay algún tiempo estipulado para que la justicia electoral se expida frente a la presentación que hicieron hoy? Mira, ellos tienen plazo que debería resolverse en estos días, ¿no? No es tampoco que puede llevar mucho tiempo, porque como te digo, es muy claro lo que estamos pidiendo. Son dos urnas de dos mesas en donde todas las actas y telegramas muestran una cantidad de votos y ellos directamente pusieron cero. Y los votos que no nos ponen los tuvieron en la categoría blanco, votos blancos. Entonces yo creo que es muy burdo el error, si es que fue un error y si fue de mala intención. Bueno, quedará claro de que todo el discurso que ha pregonado aquí el gobernador de transparencia, de combate a la corrupción, que está quedando claramente en evidencia de que esto no es así, porque, bueno, tendrán que explicar cómo de pasar de reconocer la derrota, mágicamente ganan por dos votos y si es que hicieron ese error, bueno, tendrán que reconocerlo. Nosotros queremos que tiene que quedar claro cuántos votos hay, por eso que se tienen que abrir las urnas. Gastón, ¿qué importancia tiene para una fuerza como el Frente de Izquierda ganar en Libertador San Martín, sabiendo que es la tercera ciudad más poblada de la provincia y también un poco lo que contabas de la historia de la noche del apagón? Y muchísima. Imagínate vos que en ese lugar hay impunidad. Los distintos gobiernos desde 1983 en adelante le han dado impunidad al dueño del ingenio, Carlos Pedro Blaquier. La causa que tenía por lesa humanidad le fue suspendida. Se comprobó por todos los testimonios que hay en la causa de que él puso las camionetas para hacer desaparecer a 400 personas, de las cuales 33 quedaron desaparecidas finalmente en el año 1976. Y ahora viene una dinámica de una situación donde los trabajadores hicieron un paro de más de 20 días. El gobierno provincial no se pronunció al respecto, le dejó vía libre a la empresa que está ganando fortunas, están haciendo bioetanol, que es un gran negocio que promovió en su momento Cristina y acá el gobernador Fernández, y ahora Gerardo Morales y Macri, bueno, están haciendo de este negocio una fuente de ganancias inaudita para un grupo que en los últimos dos zafras, te cuento, casi duplicó la facturación. De 4.000 millones de pesos pasó a 7.400 millones de pesos. Entonces es un grupo que está muy impune, muy subido al caballo, tiene todo el apoyo del gobierno provincial y nacional, y en ese paro de 20 días que fue entre las PASO y la elección del 22 de octubre, la única fuerza que estuvo todos los días, incluso el día de la represión policial, fue el Frente de Izquierda. Entonces, el gobierno radical de Libertador había perdido en las PASO con el justicialismo y ahora perdió con el Frente de Izquierda. Imagínate qué símbolo significa que en ese lugar gane la izquierda con una representación de la única oposición que está en el reclamo de los trabajadores, que como te digo, no recibieron ninguna respuesta, no intervino el Ministerio de Trabajo, no intervino el gobierno en la intendencia, y si no, la única respuesta fue la represión. Entonces, bueno, para nosotros está claro que hay una intencionalidad política, si es que no hubo un error de tipeo, lo cual nos parece bastante raro, por parte de quien es el dueño de la provincia, y que históricamente fue la persona que puso a cada uno de los gobernadores e intendentes aquí en Jujuy. Gastón, mencionabas este apoyo, esta presencia por parte del Frente de Izquierda en medio del conflicto y durante estos días, estos 20 días de paro que mencionabas. ¿Cómo analizás en este sentido entonces el resultado de las elecciones para el FIT en Jujuy particularmente? Digo, sabemos cuál es la situación de la provincia y el contexto general que está atravesando, pero también nos interesa tener tu lectura más a nivel nacional también. Bueno, mira, casualmente ahora en una hora está llegando Nicolás del Caño, nuestro compañero recientemente electo diputado nacional por la provincia de Buenos Aires, junto a la docente Romina del Pla. Ahí en la provincia hicimos una elección histórica, fue la primera vez que la izquierda superó los 500.000 votos, y en todo el país la elección de Frente Izquierda con 1.200.000 votos fue la mejor de toda la izquierda. Aquí en la provincia fue incluso el resultado más alto, un 18%, sacó mi compañero Alejandro Vilca, un obrero de la recolección, y también logramos ingresar por primera vez en la historia de la provincia, que siempre tuvo legisladores radicales o peronistas, que ingresen cuatro diputados provinciales, concejales aquí en la capital, San Salvador, uno en la localidad de Altos Hornos Zapla, la privatizada, un concejal obrero de esta fábrica, y en Libertador estaban ingresando dos compañeros hasta que se produjo este fraude. Para nosotros está claro que el Frente de Izquierda no solo se consolidó como una fuerza nacional en todo el territorio, sino también aquí en Jujuy es una expresión de muchísimo malestar, con apellidos dinásticos en cada uno de los partidos que han gobernado históricamente para los dueños de tabaco, de los ingenios azucareros, de las mineras multinacionales, y también ha sido una votación con un fuerte sentimiento de pertenencia, porque se está votando un obrero en la recolección, Colla, 31 Jujuy, donde siempre el poder estuvo en blancos, que desprecian a los pueblos originarios y a la mayoría de la población que viene de los pueblos guaraníes, como es la zona ahí del Libertador, o el pueblo Colla de la Quebrada de Puna. Entonces, imagínate que esta elección histórica para los poderosos no les gusta nada. Gastón, ¿cómo vieron el traslado de Milagro Sala al penal de Alto Comedero de una forma ilegal, con un auto sin patente y sin identificación? Bueno, todo lo que se está haciendo sobre el caso de Milagro Sala, ya desde el primer día exigimos su libertad. Aquí se puso por delante quitar el derecho a la protesta cuando ella estaba con su organización en la Plaza Belgrano. Nosotros siempre hemos tenido una exigencia clara de libertad, aunque marcamos claramente nuestras profundas diferencias políticas y metodológicas con el kirchnerismo y la Tupac Amaru aquí en la provincia, pero no por ello dejamos de denunciar cada uno de los atropellos. Lo que vos indicás ahora fue otro atropello violando la resolución de la CID cuando le habían dado la prisión preventiva por la situación de maltrato sistemático que sufría acá en el penal de Alto Comedero. Y bueno, acá está claro que hay una justicia dominada por, en este caso, el Partido Radical. Antes la dominaba el Partido Justicialista de Fellner. Y fíjate vos que los que integran la Junta Nacional Electoral, en la cual acabamos de hacer esta presentación, entre ellos está la presidenta del Tribunal Superior de la provincia, o sea, una ex diputada radical, que es Falcón en apellido, que es la que comandó todos los operativos de judicialización de la protesta, de permitir todos los avasallamientos que hubo sobre la figura misma de Milagro Sala. Entonces es un poder súper concentrado en figuras que siempre han respondido en forma directa a los dueños de la provincia y a sus alcahuetes, en este caso Gerardo Morales, y en su momento era Eduardo Fermín. Gastón, te agradecemos muchísimo por este contacto en la mañana de hoy. Seguiremos con mucha atención para ver si en estos días tenemos el recuento final de estos votos que han dado tanta distancia en la elección final del 22 de octubre, con estos primeros 152 votos a favor del Frente de Izquierda, que después se terminaron revirtiendo y dieron como ganador a la UCR allí en la localidad de Libertador General San Martín, en la provincia de Jujuy. Bueno, muchas gracias por el llamado, el apoyo. La verdad que acá sufrimos también un cerco mediático muy importante. Los grandes medios son dueños también de estos dueños de la provincia y de los grandes partidos políticos, de los patrones, y la posibilidad que nos den ustedes es muy importante, porque si no, no hay mucha forma de salir. Y bueno, contarte que después a la tarde vamos a movilizarnos en el pueblo del Libertador a partir de 18 horas, porque no te imaginas la bronca que hay en ese pueblo. Así que bueno, muchas gracias a ustedes por el apoyo, y si nos pueden seguir ayudando a salir, te los agradeceríamos mucho. Contá con eso. Gastón Remy, docente y apoderado del Frente de Izquierda de los Trabajadores en Jujuy, contando cómo había quedado el panorama después de las elecciones del 22 de octubre pasado allí en la localidad de Libertador General San Martín, en la provincia de Jujuy.